escuche cada sonido. Escuche el mayor número de sonidos posibles. Escuche el sonido del aire acondicionado al salir. Escuche voces de personas que se escuchan a lo lejos. Conteo del número de los sonidos. Vamos a practicar el conteo del número de los sonidos. A mayor número de sonidos que usted escuche, mayor será su relajación. Escuche el sonido de una puerta que se cierra. Los diferentes matices de un aire acondicionado. El sonido de un teléfono que suena. Escuche el sonido reiterado de un teléfono sonando. Ahora olvídese del mundo de los sonidos y tome conciencia de su respiración. Tome conciencia del aire cuando inhala, cuando exhala. Conciencia de su respiración. Siente el aire cuando entra por su nariz, cuando sale tibio por la nariz. Conciencia del movimiento del pecho al respirar. Tome conciencia del movimiento de su abdomen. Conciencia de su respiración. Ahora vamos a practicar el conteo regresivo de la respiración. Inhala 27. Exhala 27. Inhala 26. Exhala 26. Inhala 25. Exhala 25. Si se equivoca contando, vuelva a empezar desde 27. Discipline su mente. Continúe respirando normal y natural. No importa que no haya llegado hasta cero, continúe con su respiración normal y natural. Y ahora tome conciencia de cada una de las partes del cuerpo que voy a mencionar. Tome conciencia de su mano derecha, conciencia de su pulgar derecho, índice, mayor, anular, meñique. Tome conciencia de los dedos de su mano derecha. Conciencia de los dedos de su mano derecha. Sienta la energía. Siéntala vivo. Tome conciencia de la palma de la mano derecha. Dorso de la mano derecha. Antebrazo derecho. Sienta su antebrazo derecho. Brazo derecho. Todo su brazo derecho. Y ahora tome conciencia de la palma de la mano izquierda, pulgar izquierdo, índice, mayor, anular, meñique. Conciencia de los dedos de su mano izquierda. Sienta la energía en los dedos de su mano izquierda. Palma de la mano izquierda. Dorso de la mano izquierda. Antebrazo izquierdo. Sienta la energía. Sienta la presencia. Y usted se siente muy tranquilo. Muy relajado. Y en paz. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Conciencia de su brazo izquierdo, todo su brazo izquierdo, todo su brazo izquierdo. Ahora tome conciencia de su muslo derecho, sienta su muslo derecho, rodilla, pantorrilla derecha, toda su pierna derecha, siente toda su pierna derecha. Y ahora tome conciencia de su muslo izquierdo, conciencia de su muslo izquierdo, rodilla izquierda, pantorrilla izquierda, conciencia de toda su pierna izquierda. Ahora tome conciencia de los músculos de la cara, conciencia de la frente, mejilla izquierda, mejilla derecha, conciencia de toda su cara. Ahora toma conciencia de los músculos del cuello, conciencia del pecho, abdomen, conciencia de todo su abdomen. Y ahora tome conciencia de la parte superior de su espalda, espalda media, espalda baja, conciencia de toda su espalda. Ahora tome conciencia de todas las partes de su cuerpo, sienta todas las partes de su cuerpo como si fuesen una, conciencia de todo su cuerpo. Y ahora tome conciencia de su entrecejo y visualice lo que voy a mencionar. Visualice un árbol gigante y frondoso. Imagina que tú estás parado frente a ese árbol. Son a eso de las 6 de la tarde, imagina que son las 6 de la tarde, y una fresca brisa acaricia tu cara, acaricia tus brazos, acaricia todo tu cuerpo, y tú sientes el olor de la naturaleza. La frescura, el olor del árbol, respira el olor de las flores y siente como la brisa te relaja, siente la brisa en tu cara, en tus piernas y en todo tu cuerpo, y tú te sientes muy tranquilo, muy relajado, muy en paz, y tú sabes en lo profundo de tu ser que todo, absolutamente todo, va a estar bien. No importa ya lo que pasó, todo, absolutamente todo, va a estar bien, porque en lo profundo de tu ser tú sabes que todas las cosas cooperan para bien. Respira profundo. Siente la fragancia. Siente la paz. La tranquilidad. La práctica terminado. Cuando gustes, lentamente puedes mover tus brazos, puedes mover tus piernas, puedes mover todo tu cuerpo lentamente. La práctica de relajación ha terminado. Cuando guste, puede abrir sus ojos.